y tan importante y tan definitivo y que sin embargo terminará siendo parte del mismo polvo que nuestros huesos. Quedarán las fotos. Ellas sí han de trascendernos en algún cajón de la cómoda. Y tarde o temprano llegará el tiempo de que alguien nos exhume y nos vea así. Silenciosos, convencidos, sonrientes, descorazonadamente ingenuos. Leíamos el cuento denominado Fotos Viejas, escrita por Eduardo Sacheri, que está incluida en el libro Lo Raro Empezó Después, Cuentos de Fútbol y otros relatos, editado por Galerna en el año 2007. Hacemos una pequeña pausa musical y regresamos con más en nuestro ritual deportivo. Que no puedo.

de mi padre, las cartas y el vermú, los rivales más duros de mi madre. ¿Te sigo contando? El pelado debutaba mañana, o sea, al otro día, ¿entiendes? Mañana, está bien, agregué. Claro, como si fuera mañana contra Vélez en el Boca de Ratín. Y ponele que ahora fueran la una o las dos de la madrugada, me dijo mi padre. Se tenía que ir a dormir, Rojitas. Él tomaba granadina y nosotros todo lo que te puedes imaginar. En esa época sí que se tomaba, prosiguió mi padre. Dale que dale a la pavanada hasta que la noche se cae, por el alcohol y porque a veces la alegría es más grande que lo que uno tiene para decir. Vienen unos minutos de silencio, ruidos de vasos, la risa tardía del Coco y del Rabanito, y así como así el pelado nos invita a conocer su casa nueva de flores. Se la había alquilado Boca y él la había puesto con todo porque había cobrado una prima que equivalía al sueldo de un año en la fábrica de fósforos, la misma en la cual trabajó tu madre hasta que me conoció a mí. Que vamos a verla, que vamos a verla, que sí, que no, y fuimos nomás. Él estaba con el auto del padrino, aunque apenas manejaba, o había aprendido hacía muy poco. Lo importante es que el pelado Rojas era un peligro con el auto, y por más que le insistí, quiso manejar él, aunque cualquiera de nosotros era preferible, aún con la borrachera que teníamos. El viaje fue pura risa por cualquier cosa, bocinazos y gritos a todo lo que se parecía a una mina. Yo iba atrás, en silencio, dejándole el monopolio del ruido a los otros tres. Me había ensimismado. ¿Me entiendes? Porque no es que ese carácter sea exclusividad de tu madre. Yo también muchas veces soy así. Y vos también sacaste eso de mí, dijo mi padre. ¿De verdad? Le pregunté. Claro. Recuerdo eso, que yo estaba así, en ese estado, por las copas y porque estaba así. Sentía pena por todo lo que veía, pero no una pena fea. Quiero decir, que no una pena porque menospreciara a las demás personas y a las cosas. No, no. Todo lo contrario. Pena porque me sentía cerca de ellas, porque la noche había sido hecha para nosotros. Todo era la noche. Los otros autos, los gatos, los árboles, los pocos perros que perseguían a algún ninjera ladrándole al paso. Y de golpe un auto que nos venía de frente y las siluetas de mis amigos que se iluminaban como apariciones. Lo recuerdo tan nítidamente. Y sé que no es una boludez. Sé que es algo, aunque no pueda decirte qué. Sigue, le digo, no te vayas a poner melancólico y rompas el invicto a esta altura de tu vida. Sentí, dice mi padre. Llegando a la casa, nosotros íbamos por una de esas calles de flores que de noche son todas iguales. Doblamos en contramano, estábamos en una cuadra y ninguno de los boludos se dio cuenta. Entonces yo despierto de esa en la que me había quedado colgado y le digo que tenga cuidado, que se había metido en contramano. No termino de decirlo que nos para un policía. No, yo escucho el silbato primero y veo la moto después. Pensé que estábamos sonados, de muy mala suerte, pero después me tranquilizo porque manejaba el pelado Rojas y él no había tomado ni una copa. El policía nos ilumina con la linterna, nos pide que bajemos despacio. Era una época tranquila, no se tenían los miedos que se tuvieron después. El policía era algo más parecido al cartero que a un milico, pero nosotros éramos unos pibes, unos muchachos. Bajamos y supongo que mi cara no debería ser muy diferente de las de mis amigos. El policía nos dice que nos pongamos todos abajo de la luz del farol, y es ahí que lo veo. Negro, afrodescendiente, no como yo, como Louis Armstrong, ¿entiendes? Un negro mota. Rabanito suelta una risita, pero la reprime enseguida. Los demás nos quedamos callados. El cana, el policía, le pide al pelado la licencia de conducir. Así le dice, no registro licencia de conducir, como si el tipo fuera de otro país, de otro planeta. ¿Y sabes qué? Que el pelado Rojas no tenía licencia de conducir. Me la olvidé, dice. Y es mentira, y todos nos damos cuenta de que es mentira. Te la olvidaste de sacar, le dice el policía. Después nos hace hacer el cuatro, nos palpa de armas y dice que nos va a tener que confiscar el auto. Mi padrino me mata, señor, dice el pelado Rojas. Coco lo arenga más.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con todo lo que acontece en el deporte nacional y contarles lo que se está realizando precisamente en los Juegos Nacionales de Menores, que se retomaron luego de las paralizaciones que hubo en el país por el paro que se vivió en los primeros días del mes de octubre. Y hablamos de la disciplina del tiro con arco, porque se realizó esta competencia y la Federación de Guayas fue la mejor, se coronó campeón absoluto en esta disciplina, que se llevó a cabo durante este fin de semana en el cuartel general Dávalos en Cuenca, como parte de la edición 14 de los Juegos Nacionales de Menores Azuay 2019. De a poco, nuestro deporte ha demostrado que es atractivo a los niños y jóvenes, gracias al trabajo de masificación que se está realizando en todas las federaciones provinciales, indicó José Sánchez, delegado técnico de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco. Entre los deportistas destacados estuvieron los guayacenses Blanca Rodrigo, David García, Natalie Yaguar, Luis Andade, y ellos ayudaron para que su provincia se quede con el primer lugar, mientras que en Pichincha, que tuvo una gran participación con los arqueros Josué Martínez, Alejandra Freire y Josué Sandoval, terminó en el segundo lugar. Azuay destacó con su deportista Diego Hidalgo. Esto en cuanto a la disciplina del tiro con arco en los Juegos Nacionales de Menores. Y buenas noticias también en el boxeo ecuatoriano, porque se realizaron ya los primeros encuentros del boxeo nacional entre las provincias de Napo, Pichincha, Morona, Santiago y Chimborazo. Esto en el Polideportivo de Totoracocha, evento que va a acoger a más de 304 deportistas durante los 6 días de competencia que durarán en los Juegos Nacionales de Menores en la disciplina del boxeo. Entre los pugilistas más destacados se busca dar seguimiento a nombres como Jordi Jimbo de Napo y Justin Ging de Pichincha, quienes han demostrado buena capacidad, talento en estas primeras jornadas y son los nombres a seguir. Se están disputando las disciplinas de divisiones en 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54 y 56 kilogramos. Este 31 de octubre estará cerrando la disciplina del boxeo en los Juegos Nacionales de Menores y Napo y Pichincha se perfilan a ser los principales protagonistas. Hablamos ahora del motocross pichinchano, que terminará el próximo día domingo en la pista Super Nico de Amaguaña, con la realización de la 7ª y última fecha del campeonato provincial para conocer a los mejores de esta disciplina. La misma reunirá cerca de un centenar de pilotos que representarán a provincias de Guayas, Azuay, Santo Domingo, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Imbabura, Orellana, Sucumbíos y Pichincha. Así que invitados todos a seguir apoyando también al motocross, que define a sus campeones este próximo día domingo. Y se realizó también el Campeonato Nacional de Escalada Deportiva, donde la provincia del Guayas cumplió con una gran participación y se quedó con el primer lugar. Esta competencia se desarrolló en la ciudad de Ibarra, donde Guayas estuvo representada por 16 competidores para quedarse con el primer lugar. La provincia guayasense consiguió un total de 15 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Esto en cuanto a la disciplina de la escalada deportiva, que también va ganando adeptos en nuestro país, y Guayas contó con una gran participación, mientras que la provincia de Pichincha logró un total de 6 preseas para quedarse en el segundo lugar, y el tercer puesto fue para la Federación Deportiva de Cotopaxi con un total de 4 metales en esta prueba. Hay que decir que todas estas pruebas sirven para la formación de los deportistas que buscan participar en eventos internacionales en el año 2020. Volvemos nuestra mirada al box, porque se anuncian buenas noticias. Esto en cuanto a los deportistas Ítalo Perea y Carlos Góngora, quienes estarán regresando ya a su camino al olimpismo y buscando esa clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Comité Olímpico Internacional aceptó que todo boxeador profesional pueda pelear en los Juegos Olímpicos del 2020 y esto les abre las puertas a ambos, Ítalo Perea y Carlos Góngora, que habían dejado ya el boxeo amateur, se habían dado el paso, el salto al deporte profesional, al boxeo profesional, pero con esta decisión del Comité Olímpico Internacional, del COI, pues nuestros dos representantes tienen las puertas abiertas para participar, buscarán un cupo y de seguro también serán de los más destacados y de los que más llaman la atención para la competencia olímpica. Esta decisión la tomó el Comité Olímpico el pasado mes, y beneficia no solo a deportistas de talla internacional, de talla ecuatoriana, sino también en todo el mundo. Las federaciones de Kazajistán, las federaciones de Rusia, de Estados Unidos también analizan la posibilidad de que sus mejores deportistas, sus mejores exponentes vayan a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ítalo Perea dejó el olimpismo en el año 2013, el amateurismo, y Carlos Góngora la dejó en el 2015. Así que ha pasado bastante tiempo y estos boxeadores, estos pugilistas ecuatorianos buscarán nuevamente destacar para meterse en la cita olímpica que se realizará en Japón el próximo año. Nos vamos a una pausa musical rapidita y regresamos con más de nuestro ritual deportivo en el bloque final. Y finalmente, tiempo de hablar de la Copa Libertadores de América Femenina que se ha estado realizando con éxito en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el Estadio Olímpico Atahualpa y en la Casa Blanca. Y hoy termina una edición importantísima, una edición histórica, porque fue la primera vez que Ecuador acogió un torneo de tal envergadura. La gran final el día de hoy a partir de las 19:30, así que amigos, amigas oyentes, anímense. Salgan de sus casas, pónganse ropa cómoda, para el frío sobre todo, lleven una buena chompita y vayan a ver la gran final femenina que será el día de hoy entre los clubes Ferroviaria de Brasil ante el equipo del Timao, ante el equipo de Corinthians, también representante de Brasil, del estado de Sao Paulo. La undécima primera edición de la Copa Libertadores Femenina llega a su final este lunes 28 de octubre, así que no se la pierdan a partir de las 19:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y la jueza principal será Emicar Cárdenas, y estará acompañada por sus asistentes Yoli García y Migdalia Rodríguez. La gran final entonces de la Copa Libertadores Femenina. Y hablar también rápidamente de lo que aconteció con el Deportivo Cuenca, que era el último representante ecuatoriano que nos quedaba en esta competencia, que dejó una vara muy alta y una gran representación el pasado día lunes en los cuartos de final. Empató en su compromiso contra Cerro Porteño 3-3 y luego tuvo que ir a la tanda de penales. Lastimosamente ahí no le fue tan bien al equipo ecuatoriano, se notó la falta de serenidad, la falta de experiencia de muchas de sus jugadoras, y eso le costó finalmente al campeón de la Superliga Femenina de Ecuador, que terminó eliminado en la ronda de penales ante el conjunto de Cerro Porteño. Gran participación del conjunto del Deportivo Cuenca, ha llegado hasta los cuartos de final y representó bien el Ecuador. Y en el otro club ecuatoriano, el otro club nacional que estuvo en este torneo, fue el conjunto de Ñañas, que como les comentábamos el pasado día lunes, no logró avanzar de la fase de grupos. Esto en la Copa Libertadores. Amigos, anímense hoy a visitar, a ir al Estadio Olímpico Atahualpa. Las entradas no cuestan más de $1, así que la invitación está hecha para que apoyen al fútbol femenino. Dos grandes exponentes del fútbol femenino a nivel de Sudamérica, Ferroviaria de Brasil y el conjunto de Corinthians, se disputan la corona, se disputan el título del torneo de clubes más importante a nivel de Sudamérica en el balompié femenino. Y finalmente hablarles de la selección ecuatoriana de fútbol sub-17, que debutó el pasado día sábado en el mundial de la categoría, derrotando a Australia por 2-1. Una participación importante, Eric Pluas el primer gol, luego Pedro Vite, que finalmente se cedió como, o se concedió más bien como un autogol, le dieron la victoria a Ecuador en su debut ante la selección de Australia. Y este martes, a partir de las 15 horas, el conjunto dirigido por Javier Rodríguez estará buscando su clasificación a los octavos de final. Su rival será nada más y nada menos que Nigeria, una selección africana que siempre es fuerte en este tipo de torneos, en estas categorías, y Ecuador tendrá la dura misión de vencer al equipo nigeriano y clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 que se realiza en Brasil. Muy bien, eso ha sido todo el día de hoy en nuestra programación del Ritual Deportivo. Queríamos despedirnos saludando a la gente que siempre está en sintonía. Jorge Farinango, un abrazo grande allá en el sur de Quito. También a Carlita Vilés, que nos ha estado escuchando. Saludar también a Mayra, que nos escribe también desde el sector de la Magdalena. Raúl Flores, también un abrazo grande. Y no sabemos si está en sintonía, pero si está, a la niña Enriqueta también le enviamos un saludo grande. Y esto ha sido todo el día de hoy en nuestro Ritual Deportivo. Los dejamos con música, nos despedimos y todos invitados a la final de la Copa Libertadores Femenina que se realiza en pocos minutos. Se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó.